Dicen que allí donde ha cantado Agujeta, sea un tablao, taberna o cuarto escueto, las paredes quedan impregnadas de la negrura de su gitano eco, de su sabia, profunda y libre voz, de su oscuro y siempre amargo lamento, como queda el interior de un barril de roble después de vaciar el vino rancio y viejo. Es el grito afligido de la noche liberando como llama de sus adentros toda la angustia que hiere golpeando a las almas que escuchan en silencio. Es el quejío de la vieja fragua, sabores de un legado verdadero, dolores y sudores de los campos, aromas de olivares y majuelos. Manuel de los Santos, pastor, Agujeta en el recuerdo, tremendo y hondo siguirillero. Suspira de limón verde el sonido puro de sus versos. Versos labrados a golpe de martillo en la orilla de un río soñoliento. ¿Quién heredará la llave de su gitano cante, un cante de sangre y abolengo, la llave que guarda la memoria tejida con hilos tan longevos? ¿Quién lanzará saetas de incienso a las estrellas? ¿Quién clavará rejones agudos en el cielo? ¿Dónde encontrar la voz que mantuvo viva la esperanza de tantos mortales enamorados de un misterio? Solo los duendes gitanos de Jerez, los que saben de sueños y de anhelos, forjarán en conjuros sobre el yunque corazones de duro bronce y fuego, capaces de crear el dulce llanto que brota, hecho romance desde el pecho.